Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. No soy un árbol con mis raíces en la tierra, absorbiendo minerales y amor maternal para que cada marzo pueda convertirme en las hojas. Ni tampoco encarno la belleza de un jardín espectacularmente pintado, ignorando que pronto debo perder mis pétalos. Comparado conmigo, un árbol es inmortal, mientras que una flor no es alta, pero sí más asombrosa. Y quiero la longevidad de uno y el coraje de la otra. Esta noche, bajo la luz infinitesimal de las estrellas, los árboles y las flores han derramado sus frescos aromas. Camino entre ellos, pero ninguno se da cuenta. A veces pienso que cuando estoy durmiendo me debo parecer a ellos, a la perfección, desvanecidos ya los pensamientos. Para mí es más natural así, acostada. Así es como el cielo y yo conversamos. Y he de ser útil cuando yazca, finalmente. Por una vez, entonces, los árboles podrán tocarme. Y las flores tendrán tiempo para mí.